viniste a mí, te diría tantas cosas que callé porque pensé que eras eterno. Que te quiero mucho más de lo que te imaginas, que tu ausencia me ha llevado hasta el infierno. Aún recuerdo mi niñez, de tu mano caminar y tu esfuerzo por hacerme tan feliz. Los consejos de la vida, que hay que vivir el momento, mañana es otro cuento y ya vendrá. Padre, te extraño, se pasan los años y aún sueño con que te volver a ver. Padre, mi héroe, campeón de la vida, donde estés ayúdame para seguir. Diste todo pero en algo me fallaste. Peleamos tantas veces y al final tenías razón. Sabe el diablo, pero más sabe por viejo. Aprendí de tus errores, pero más de tus aciertos. Lo que soy en esta vida es por ti. Ojalá que mi destino sea el que tú soñaste, que al mirarme de una nube seas feliz. Años y aún sueño con que te volver a ver. Padre, mi héroe, campeón de la vida, donde estés ayúdame para seguir.